quieres. Si todo te llevaste en mi vida, no busques porque no queda nada. La última gota ya se derrama. Eres la dueña, la que ha robado todos mis sueños, la que se quedó con las palabras que llevan una sola esperanza. Ay, tú sí, yo no. La historia interminable sin razón. Ay, tú sí, yo no. Un laberinto de ilusión. Ya no será la salida. El tiempo me lo dictaré solo. Porque tú puedes llevarte todo lo que soñaba, pero ya no tendrás la persona, sabiendo que esto no se reemplaza. Ay, tú sí, ay, yo no. La historia interminable sin razón. Ay, tú sí, yo no.